Angola era para mí solo un nombre extraño en la geografía de mis primeros años, hasta que un día de la noche a la mañana se convirtió en noticia de primera plana. Y sin que me dieran muchas explicaciones, confusos y con la ropa de camuflaje, un día subimos a los aviones. Y con el amor que en la distancia se agranda, después de cruzar las nubes aterrizamos en una ciudad llamada Luanda. Angola, mi madre en realidad se quedó sola, buscándome en un mapa rotulado en portugués por tu ciudad de suciedad y sonora. Angola, mi novia procuró calor humano, mi perro nuevo dueño, y hasta puede suceder que algún día me llamen veterano. Me conseguí una foto de Agostinho Neto y le puse una mizanga como amuleto. Se me pegó la zozobra del combatiente, cuidándome del mosquito de las serpientes, de la muerte que se embosca entre las lianas o en los pasos inseguros de los blindados cuando avanzaban en caravana. Un día con alegría nos recibieron, otro día que esperábamos eso mismo, nos insultaron y maldijeron. Angola, mi madre en realidad se quedó sola, buscándome en un mapa rotulado en portugués por tus ciudades sucias y sonoras. Angola, mi novia procuró calor humano, mi perro un nuevo dueño, y hasta puede suceder que algún día me llamen veterano. Conozco la cofradía de los valientes, los que en el fragor avanzan siempre hacia el frente, los que esconden sus hazañas tras la modestia, a otros que se apuntaron más de la cuenta, algunos que con la guerra se enriquecieron y los domingos organizaban safaris, también amigos que no volvieron. Pero lo que dio mi gente en esa batalla, perdónenme el adjetivo, pero no cabe en la calamina de una medalla. Angola, mi madre en realidad se quedó sola, buscándome en un mapa rotulado en portugués por tu ciudad de sucia y sonora. Angola, mi novia procuró calor humano, mi perro un nuevo dueño, y hasta puede suceder que algún día me llamen veterano. De Angola. Muchísimas gracias. Bueno, esta canción que les voy a cantar es una canción de amor dedicada a mi novia Teresa cuando me botó de su casa cuando me comí sus embutidos que estaban ya pasados. como buen trovador me vengué y le hice esta canción. Y que después tuvo éxito en Cuba la canción. O sea, éxito en los recitales donde yo canto, ¿no? Porque esto no lo ponen por la radio, ¿no? Y tiene ese estribillo, utilicé el estribillo de mi amigo el Ponchero, ¿no? Así que cuando yo diga, las mujeres de La Habana no tienen nada, ustedes dicen, ya tenerán, ya tenerán. Y cuando yo diga, ¿qué es lo que tienen las mujeres de La Habana? Ustedes dicen, fuego interino, así me gusta.